Suena radio. Sueña tu radio. Tski Edward, Szlapski Anton, Nadier Josef, Feldman Salomon, Krzyż Wiktor, Ratajczak Anton, Szlejen Mieczysław, Maślankiewicz Bolesław, Braun Majer, Sekula Jan, Kozłowicz Nikodem, Litman Oswald, Kanicki Kazimierz, Lederma Emi, Kuperman Kasper, Pan Bronisław, Celiński Franz, Lizic August, Lipskind Abram, Milek Jan Hołgus Władysław, Czyżewski Wiktor, Gajda Józef, Sadowski Antoni, Zubek Michał, Bugowicz Jan, Landau Leo, Milan Dymitry, Boras Francisco, González Garcia, Jurkowski Jan, Banach Stefan, Przespolewski Władysław, Janusz Stanisław, Kula Mieczysław, Mikołajczyk Anton. Alexia, que nos hemos encontrado aquí a la marcha. ¿Dónde estamos? Estamos aquí hoy sábado 20 de febrero y estamos conmemorando, haciendo memoria en marcha. Realmente estamos rememorando este espacio que es donde hubo en febrero del 37 la batalla, una de tantas batallas de la Guerra Civil, ¿no? La del Jarama, por la presencia de brigadistas, ¿no? Estamos aquí por ellos. Y entonces, bueno, aquí hay un grupo enorme, la verdad es que, bueno, es muy emocionante porque según han pasado los años ha ido viniendo más gente y gente pues de muchas partes, me imagino que también de España, pero lo increíble porque vienen familiares de brigadistas que, o asociaciones de amigos de brigadistas de Alemania, de Polonia, por ejemplo, que este año además se digamos que lo que se hace es como homenajear a los brigadistas de Polonia, el batallón Dąbrowski. Y bueno, han venido que haya escuchado pues como 90 y tantos británicos, han venido también irlandeses, franceses, italianos, austriacos, bueno. Y bueno, pues estamos aquí ahora iniciándolo, o sea, realmente acabamos de empezar con lo del en el Alto, el restaurante El Alto aquí en Morata, y vamos a hacer el recorrido. Iremos también en un momento dado al monumento que hay en Morata y bueno, terminaremos con una comida de fraternidad en el mesón El Cid y bueno, pues yo creo que va a ser muy emocionante. Gracias, Ali. Nada. Salud de República. Pues ahora que te cuento. Intenta buscar la esquina, esa que quería que cuando vas segura, ¿no? Is this your first time here? No, this is my seventh time. Es la séptima vez que ha venido. Ajá. To remember the international brigaders, specifically from Scotland, but obviously all the nationalities. We're here for the Polish this year, we were at the British positions last year. Each year we go to a different nationalities positions on the front line at Jarama and we remember them. Viene en principio por los brigadistas internacionales escoceses, pero también por todos los otros brigadistas internacionales y cada año se hace un homenaje a diferentes nacionalidades, en este caso a los polacos. Quería saber si él tiene una relación especial con los brigadistas, si tiene familiares que han sido brigadistas. Not my own family, but I knew a number of the brigaders in Scotland before they died. I come from a city called Dundee, and over 60 volunteers went to fight in Spain, and 18 from Dundee were killed in Spain. Dice que no tiene familiares directos, pero sí él viene de Dundee, que es una localidad donde 60 brigadistas de allí vinieron aquí a España y 18 de ellos, 18 of them, murieron aquí en España. Ahí donde vive, ¿tiene como organización que recuerdan a los brigadistas? Como que esto está... es... Well, in the UK, there's an organization called the International Brigade Memorial Trust, and I'm the Scotland Secretary of the IBMT. So we have a number of events, commemorations in different cities, at different memorials around the whole of the UK every year. We have a big national one in London in July. So yeah, there are commemorations taking place throughout the country over the year. Yeah. Que tienen organizaciones en toda... Hay una organización nacional en Gran Bretaña, él es el secretario de la organización en Escocia, y tienen organizaciones a lo largo de todo el país, de toda Gran Bretaña. Hay organizaciones y también celebran eventos, por ejemplo ahora en julio tienen uno importante y hacen eventos durante todo el año. Two memorials with the names of the individuals in Tarancón, the Republicans, mm-hmm. that were assassinated during the dictatorship. And so we had a joint ceremony for the Scottish Brigaders and for the Tarancón Republicans who were assassinated by the dictatorship. Ha dicho que precisamente ayer estuvieron en Tarancón porque inauguraron un memorial tanto a los brigadistas escoceses británicos como también en memoria de los republicanos que después durante la dictadura fueron asesinados, fueron represaliados. ¿Y le puedes preguntar cómo se llama? It's Mike Arnott. Yeah. Pues thank you very much. Cheers. Great. Yo veo ahí que tienes una bandeja que pone pum, ¿no? Sí, correcto. Como cuéntame un poco de qué se trata. Vale, el PUM era el Partido Obrero de Unificación Marxista, que fue uno de los partidos que combatió en la Guerra Civil. Es un partido que ya no existe. Y bueno, pues en memoria tanto al POM como a todos los partidos que participaron pues en la defensa del bando antifascista y de la revolución que hubo en España, pues estamos aquí. Que la solidaridad es algo que hoy en día se debe reivindicar y se debe defender. Entonces, como es algo que se debe reivindicar y defender, pues venimos aquí, en primer lugar, a rendir memoria a esta gente y también a rendir memoria a este concepto que es el concepto de la solidaridad, que es algo que hoy en día pues a veces se nos olvida un poquito. ¿Y sueles venir como todos los años aquí para la batalla del Jarama? Sí, para mí es muy importante porque para mí la gente que estuvo combatiendo aquí eran compañeros antifascistas y creo que hoy en día combatir al fascismo es importante porque hoy en día creo que hay un fascismo institucional del que no se habla, hay un fascismo en las instituciones que está encarnado por el Estado, que está encarnado por los bancos, que está encarnado por las grandes empresas y que hay que combatir. Y creo que combatir a ese fascismo es importante, que la gente se organice es importante y por eso es importante que la gente se organice, que acuda a este tipo de actos y es importante, por supuesto, que vengamos aquí a rendir homenaje a la gente que se organizó. Y si esta gente hoy en día estuviese viva, estaría luchando contra los bancos que desahucian, contra las políticas de los gobiernos del Partido Popular, del PSOE, si estuviese hoy en día en el gobierno, de cualquier tipo de gobierno, del Estado en general y del capitalismo. Entonces, es importante efectivamente venir y guardar o hacer tributo a esta gente porque son nuestros compañeros. Pues muchas gracias por estas palabras. ¿Cómo te llamas? Elena. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Buena marcha. Gracias. Nos encontramos en lo que fue el punto de unión de la 11 y la 14 Brigada Internacional. La 11 en esa zona de la que venimos y la 14 de aquí en adelante. Frente a nosotros, una posición muy estratégica, el llamado Alto del Moro, lo cual su origen nos da una pista de que fue tomado por tropas mercenarias marroquíes del general Barrón el día 13 de febrero. ¿Y cómo te llamas? Ángel. ¿Y qué edad tienes? 12 años. Y Ángel, ¿tú has venido con tu padre? Imagino cómo te llamas. Jesús Ángel. ¿Por qué habéis venido hoy? Porque a mí me gusta mucho lo de la guerra. ¿En qué sentido te gusta? Saber mucha historia. ¿Brigadistas es una parte importante de la historia? Bueno, eso ya no sé. ¿Qué sabes de lo que pasó aquí? Pues ahora no sé. Podemos ver desde aquí un panorama bastante completo de lo que fue el campo de batalla de la 12 Brigada Internacional, del batallón Andrea Martí, del batallón Dombrowski. Allí, al otro lado del Alto del Moro, el Monte Pajares, que hemos nombrado antes, allí el día 11 de febrero, dos compañías de Andrea Martí lucharon hasta el último cartucho y hasta la última bomba de mano. Finalmente, la posición quedó en manos franquistas, pero no sin haberles creado gran número de bajas a la caballería franquista, sobre todo. Al fondo podemos ver, si echáis un vistazo, el espolón de Vacía Madrid, que fue también un lugar donde intervino el batallón Dombrowski el día 9 de febrero, lanzó un contraataque junto con la primera brigada de Lister y la 19 brigada de Márquez, que hizo posible que conservar a los republicanos el mismo espolón de Vacía Madrid, que dominaba la carretera de Valencia. Pues detrás de ese alto tenemos la carretera del puente de Arganda a Chinchón, una carretera que ya existía durante la batalla y por la que hemos subido con nuestros autobuses y vehículos particulares. A la derecha podemos ver hacia allí ya esa línea, unas líneas paralelas de cerros y barrancos, que fue donde combatió sobre todo el batallón Dombrowski, y es hacia donde nos dirigimos ahora. Nosotros nos habíamos enterado del viaje este solamente como para recrear la batalla del Jarama, y luego nos hemos encontrado, no nos dimos cuenta de que era más amplio el despliegue. Sabía que en el 70 aniversario, que debe ser la primera, ¿no? Sé que hubo mucha gente representante, combatientes y tal. Sí, me había enterado, pero no sabía que hoy era. Y entonces nos habíamos apuntado aquí porque para incentivarles un poco la historia, cuando venimos por aquí con la bicicleta, pues suele haber restos, y luego están los farallones del otro lado, y eso sí se los he enseñado, no sé si los has visto en Rivas, y bueno, pues que conozcan un poco de historia. ¿Es importante para ti transmitir esta historia a tus hijos? Dicen que olvidarse de la memoria es condenarte a repetirla, y entonces, pues sí, por lo menos tenemos que saber de dónde salimos, ¿no? El fruto, porque aún no se han cerrado las heridas. Yo soy de un pueblo muy pequeñito de León, y aún quedan restos y resquemores de la guerra. Entonces, bueno, que ellos lo sepan, ¿no? Para mí era importante. Pues muchísimas gracias a los dos. Buena marcha. Igualmente. Bueno, vamos a coger ahora la vía verde, y os recomiendo que os fijéis abajo a la izquierda. Quedan vestigios de la batalla, quedan unas trincheras republicanas, y a la derecha, al fondo, podéis ver una gran y profunda zanja antitanque. A medida que nos adentremos en los taludes del tren, podremos ver a ambos lados, a derecha e izquierda, unas grutas, una especie de cavernas. Fijaos bien en ellas, luego explicaremos de qué se trata. Muchas gracias. No me he enterado tanto porque decían a tu derecha no sé qué ahí, pero claro, no se veía dónde estaban señalando. O sea, esto creo que trinchera no es, porque se separaba el frente de la brigada 11 de la 12, o de las brigadas internas, o sea, como de dos grupetes. Sí, creo que esto lo han denominado zanja antitanque, no trinchera. Claro, es que desde aquí tenían un punto de vista increíble. Y luego han dicho un hito ahí en edificios altos, o sea que no se vería también Madrid. Hombre, no lo tienes a tiro. Pero... No. Parece un refugio, ¿no? Ahí, que está tapado por hay tierra que está, ¿no? Hundido. Claro, es que no imaginamos que cuando el paisaje cambia, que igual puede... Pues difícil distinguir si es natural o si está excavada, ¿no? Porque como el terreno es blandito... Sí. O sea, sí, que es como raro que por aquí el agua haga ese... Haga ese dibujo, ¿no? No tiene mucho sentido, no es una vaguada. Pero si no te das cuenta, si no te lo dicen, no te das cuenta. ¿Cómo te llamas? Soy Kerstin Omer, y yo soy la presidenta de la Organización de los Combatientes y Amigos de la República Española, 36-39, sí, en Berlín, soy de Berlín. Muy bien. ¿Y es la primera vez que vienes aquí o ya has venido otras veces? No, es me parece la tercera vez y estoy muy contenta que con cada año viene más gente aquí. Sí, sí. ¿Y tú tienes una relación especial con los brigadistas? No tengo familiares, pero tengo una buena amiga. Su padre luchó en España en los 30 y en las brigadas internacionales, sí, eso. La relación, pero estoy muy interesado en la idea de solidaridad internacional, que es me parece un único primero de una verdadera solidaridad internacional. Y en Alemania se habla mucho del tema de los alemanes que vinieron a luchar en contra del fascismo en España. No tanto en esta época, sí. Nuestra organización, por ejemplo, en esta organización están trabajando y familiares y otra gente, y sí, estamos trabajando para difundir el tema y en la publicidad con este tema. Pero en general, debo decir que no es un tema tan... De primera importancia, sí. ¿Y por qué piensas que es así? Sí, por la situación política, que pienso que es igual en todos los países de Europa, sí, porque claramente hay una cosa muy mala que el gobierno está honrando más la gente de otra parte de guerra, de Legión Cóndor o de los nazis. Claramente no se dice, pero hay una cosa muy mala que el gobierno hasta ahora paga una parte de pensiones a los nazis, a los españoles que de División Azul que han luchado en las filas de nazi, pero hasta ahora no hubo un conmemorativo en el Parlamento por los brigadistas, por ejemplo. Y para eso estamos claramente luchando en este año para hacerlo, lograrlo hacer en este año, puede ser en... Por eso no pasará. Sí, eso recibimos, repetimos muchas veces, no pasarán. Tenemos que continuar la lucha. Sí. Pues muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias. But its memory we never forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious dead. Lejos queda que vale de sangre, que ya nunca podremos olvidar. Y honraremos a nuestros caídos. siempre nos volvamos a juntar. Ali in Spain called Karama. It's a place that we'll know so, so well. It was there that we gave our manhood. Where so many of our brave comrades fell. Przyjaciele i przyjaciółki, towarzysze i towarzyszki. Gracias por vuestra invitación para que podamos rendir honores a todos los que murieron luchando por la República en las colinas de Jarama. Como representantes de la izquierda polaca, estamos muy agradecidos de que el tema de la conmemoración de este año, de la Batalla de Jarama, se está dedicado a los voluntarios polacos del Batallón Dąbrowski. Esto es particularmente importante cuando ataques deliberados contra los héroes y las heroínas de la izquierda polaca están teniendo lugar en Polonia, incluyendo el ataque a la memoria de los voluntarios que lucharon por la República. Todo el mundo, ¿os acordáis que el año pasado, como intentaron cambiar el nombre, retirar el nombre de la calle al Batallón Dąbrowski en Varsovia? Nosotros, obviamente, nos opusimos, hicimos todo lo que pudimos para luchar y queremos dar las gracias por el apoyo internacional a nuestra llamada de auxilio. Esto es particularmente importante ahora cuando estamos viendo cómo está creciendo la xenofobia, el racismo y cómo se está creciendo la ultraderecha por toda Europa. Na sangre de los voluntarios antifascistas que llegó a la sangre española creó un enlace de amistad eterna entre Polonia y España. Y os damos muchísimas gracias por vuestra lucha para preservar el nombre del batallón Dąbrowski en Varsovia y esperamos que la memoria de la valentía y la solidaridad de las brigadas internacionales nos llevará juntos a luchar contra la xenofobia y las tendencias autoritarias que estamos viendo en Europa. Por nuestra libertad y por la vuestra. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. ¡Viva la Tercera República! ¡Viva! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo el capitalismo! ¡Viva la República! ¡Viva la Brigada Dąbrowski! ¡Viva! ¿Cómo te llamas? Jeremy Goldames. ¿Y has venido para representar a los polacos, para hacer este homenaje a las brigadas y los polacos que vinieron al batallón? Batallón Dąbrowski. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Vienes de una asociación, de una organización? No, ahora no tenemos organización. Pero vamos a crear organización de la memoria de la historia de la izquierda de Polonia. Ajá. Sí, ¿y tú estás estudiando en Polonia? Sí, yo soy estudiante y estudio ciencias sociales en la Universidad de Varsovia. Pero ahora hay una partido Razem. Junto Razem, como es el partido, como el poder. Sí, ahora, Podemos. Podemos, sí. Como Podemos. Y ahora es el primer partido más grande de izquierda. Sí, ahora es el tiempo para la izquierda para desarrollar, sí, y para luchar. Pero sí. Porque la situación en Polonia, lo dijiste en el homenaje, que la situación en Polonia es muy complicada, ¿no? Sí, ellos son muy derechistas, pero la oposición es también de derecho, pero más liberal, neoliberal. Ellos son neoliberales. Pues para la izquierda no es la... ¿Cómo se dice? Para la izquierda no es respuesta. La oposición no es respuesta para actual gobierno de derechistas. Sí. Partido Prawo y Sprawiedliwość. Es el derecho y justicia. Y sí, ellos son derechistas muy extremos. Sí. como que más bien, como decíamos, en toda Europa ya la extrema derecha está ganando, sí, ¿no? Sí, sí, es el problema de toda Europa. Ahora y es el tiempo para la izquierda para defender y para luchar. Sí. Muchas gracias. Podemos dejar nuestras armas y al fin al trabajo volver. Unidos juramos ahora. Al fascio batir y aplastar, al frente brigada Dombrowski, por vuestra y nuestra libertad, por vuestra y nuestra libertad.